fue que dijo para? ¿Que para de qué, qué? ¿Para de qué, qué? ¿Que para de qué? ¿Quién fue que dijo para? ¿Que para de qué, qué? ¿Para de qué, qué? ¿Que para de qué? ¿Quién fue que dijo para? Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, de qué, qué. Vivo por José Adolín, me acompaña la fe, la verdadera diligencia conectado con la cone. Aquí todo el mundo muere, no me hable de correr. ¿Quién fue que dijo para? ¿Qué? ¿Para de qué, qué? Vivo por José Adolín, me acompaña la fe, es una sola re, re. Ah. Tú estás loco, es una sola re, re. Ah. Acuesta lo que no condena a ninguno, es una sola re. No la despeca, no la despeca, no la despeca. Es una sola re. Yo tengo un movimiento entero con un marcapaso. Uno muere lento, otro muere en el paso. Al igual que lo salva los menores en la alcaldía. Después de medio bate le cambia la batería. Grita lo maduro, opa, opa. Grita lo maduro, opa, opa. Tú no escribes nada, te regalas la macota. Oba bom bom, del chuki de Leguán. Si se tira el coba 37 va a cobrar. Oba bom bom, del chuki de Leguán. Si se tira el coba 37 va a cobrar. Llevo el loco con todos los condimentos. Bate de varilla, peñones, cemento. El jefe, el patrón, la planta, el animal. El abusador, dueño de la capital. El jefe, el patrón, la planta, el animal. El abusador, dueño de la ¿quién capital? ¿Quién fue que dijo para? ¿Que para de qué, qué? ¿Para de qué, qué? ¿Que para de qué? ¿Quién fue que dijo para? ¿Que para de qué, qué? ¿Para de qué, qué? ¿Que para de qué? ¿Quién fue que dijo para? Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. ¿De qué, qué? Vivo por José Adolín, me acompaña la fe, la verdadera diligencia conectado con la cone. Aquí todo el mundo muere, no me hable de correr. ¿Quién fue que dijo para? ¿Qué? ¿Para de qué, qué? Vivo por José Adolín, me acompaña la fe, es una sola re, re. Ah. Tú estás loco, es una sola re, re. Ah. Apuesta lo que no condena a ninguno, es una sola re. Eso es lo de pecuayo, churra de pecarle. Eso es lo de pecuayo, churra. Es una sola re, re, la de pecar, la de pecar, la de pecar. Una sola, una sola, una sola. Oh.